Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast de esta vuestra radio, que, como ya sabéis, programa a programa, entrevista a entrevista, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. No alcanza, y a todo el que lucha, clamando por él, no se lo escucha. Cuando la justicia da vuelta la cara, y el humilde sabe que nada lo ampara, cuando las razones de sus vidas y el sometimiento es un modo de vida, cuando el usurero trafica con sangre y a un Cristo de olvido hay procesiones de hambre. Hace relativamente poco tiempo en Burgos ha habido una exposición que rememoraba el polo de desarrollo industrial. Una experiencia que hace más o menos 40 años supuso la revolución industrial o el desarrollo industrial de nuestra ciudad. Pero llama la atención que en esta exposición, que se realizó por parte de instituciones oficiales, faltó una empresa cuyo nombre es Cifisa. Una empresa que durante un periodo prolongado de tiempo estuvo gestionada por los propios trabajadores en régimen de autogestión. Y ha sido publicado recientemente un documental, Mañana serás tú, en el que tuvimos la ocasión de estar con alguno de ellos. Algunos los conocíamos ya de antaño, como el propio Ángel Barredo. Muy buenas. Hola. Y otros conocimos por primera vez, como es Javi Frías. Muy buenas, Javi. Hola. Bueno, pues vamos a empezar esta pequeña entrevista en torno a una pregunta o a varias preguntas en torno a cuál fue vuestra experiencia en Cifisa. Javi, ¿cómo y cuándo se crea Cifisa en Burgos? Cifisa, al calor del polo del desarrollo, se crea en los años 60 y tantos. Como se crearon pues muchas empresas en esos años con el polo de desarrollo. Y inicialmente pues era una pequeña fábrica, más bien casi un taller, con una inversión muy muy pequeña, y poco a poco, como el resto de las empresas, pues fue creciendo. ¿Cuál fue tu primera participación, Barredo, en Cifisa? ¿Cómo llegas a trabajar en esta fábrica situada en el polo de desarrollo de Burgos? Bueno, esta empresa pertenecía a la empresa matriz, que era Garza. Se dedica a la fabricación de radiadores, aire acondicionado, y yo vine trasladado de Madrid. La central estaba en Madrid, había estado trabajando allí 2 años, y en fin, por cercanía a mi tierra, a mi familia, a esas cosas, pues me conseguí que me trasladasen a la fábrica de Burgos en el año 67, creo que fue ya han pasado tantos años que ya no me acuerdo bien, pero creo que fue 66, 67, por ahí, al inicio de la factoría. Y la experiencia, bueno, yo en Madrid tenía un cargo importante y aquí me vine y empecé a tomar contacto con el mundo del trabajo. Con el mundo del trabajo me refiero a tener más contacto, porque Madrid era una cuestión de oficina, ¿sabes? Y entonces aquí ya pues empezamos a través de alguna organización, empezamos a desarrollar una actividad militante en aquellos años. ¿Cómo era el movimiento obrero del Burgos de aquella época? ¿Qué organizaciones eran quizás las más representativas? Pues hombre, yo en aquellos años era bastante joven. Yo entré a trabajar a la fábrica con 19 años. La verdad es que tenía la mente casi en blanco. Entonces realmente había compañeros que llevaban más tiempo, como puede ser José Ángel, y otros que realmente yo empecé a tomar conciencia precisamente en la propia fábrica y a través de los compañeros que ya estaban militando y ya tenían cierta experiencia. ¿Cómo era el movimiento? Yo percibo que organizaciones, pues por ejemplo, los sindicatos hoy mayoritarios tenían algo de presencia en la empresa, como podía ser UGT, pero eran muy pocos. Comisiones se estaba gestando en aquel momento, que parte de estos compañeros pertenecían a aquellas primeras comisiones obreras, y luego pues los movimientos estos asamblearios y autónomos que en Cifisa pues tenían fuerza, y eso es un poco como yo lo percibo en aquellos años. ¿El trabajador medio de Cifisa era un trabajador organizado, politizado antes del inicio de la experiencia de la autogestión, o todo fue de alguna manera hilándose a través de que en algún momento determinado, del que luego vamos a abordar, decidieseis autogestionar la empresa? No, bueno, yo creo que la autogestión de la empresa precisamente vino por un desarrollo anterior, como fue la creación del principal órgano organizativo dentro de la fábrica, independientemente de que hubiese gente que pudiese pertenecer a organizaciones políticas, sindicales, autónomos y todo esto. La organización que se crea allí en la clandestinidad, en la época del franquismo, es la asamblea. O sea, intentamos de que la gente asumiese que no se podía hacer dialogar con la empresa sin antes haberlo decidido la asamblea. Se rechaza las elecciones sindicales del sindicato vertical y en fin, o sea, que hay una actitud de rechazo a las instituciones, a las instituciones franquistas, y hay una actitud de autoorganización que se va dando a los propios trabajadores a través de la asamblea. Esos son los inicios. Estos inicios, ¿quién les lo va dando? Gente autónomos del movimiento autónomo, gente que veníamos de la OAT, de la JO, gente que venía de otros sitios, o sea, pero con un sentido de autonomía obrera. Y yo creo que esos fueron los inicios que posibilitaron esa autoorganización, posibilitó que después se diese la autogestión. Una de las personas que aparece citada tanto en el libro Al calor de la autogestión, Cifisa, la utopía vivida, como en el documental que ha sido recientemente editado, es Virgilio Mazuela, que es una de las personas que a mí me gustaría conocer cuál fue la importancia de Virgilio en el proceso de autogestión de Cifisa y quizás en el Burgos de aquella época. Bueno, algunos ya veníamos desarrollando una actividad militante a través del Ateneo Los Otros. Estuvimos con Virgilio desde los inicios en la creación de ese Ateneo. Y Virgilio fue una pieza clave en función de que necesitábamos no solamente la lucha por la autogestión, sino hacer un planteamiento serio, económico, de que la empresa podía ser viable. ¿Entiendes? O sea, teníamos que demostrar ante el Ministerio de Trabajo, ante Hacienda, ante todos esos organismos, que la empresa lo que pretendía era un fraude. Y teníamos que quedarlo con datos, ¿me entiendes? O sea, y demostrar ante la delegación de trabajo que la empresa no solamente estaba engañando a los trabajadores, sino que estaba engañando a la propia Hacienda y al propio Estado, con el dumping y todas estas cosas que tenía. Virgilio Mazuela era economista. Entonces, vamos, hubo reuniones que eran la 1 de la mañana, estábamos en el Ateneo, pues tratando de hacer una documentación que avalase todo aquello que nosotros veníamos gritando, ¿me entiendes? Y el papel de Virgilio en esos momentos fue que, oye, Virgilio nos acompañó a las reuniones a Madrid con el Ministerio de Trabajo, con la CABE, otro economista también, que después fue el presidente del Colegio de Economistas de Burgos, o sea, nos reunimos con una serie de gente, que posibilitaron, que analizaron y que plasmaron que la empresa era rentable y que lo que había detrás de la empresa era un abandono, era un fraude, un fraude ya manifiesto. Tal fue así que la delegación de trabajo tuvo que fallar en contra de la empresa y a favor de los trabajadores, porque demostramos que aquello era un fraude. Sí, yo a Virgilio Mazuela lo conocí a través del proceso este de CIFISA y el recuerdo que tengo de él es de agradecimiento, como supongo que la mayoría de los trabajadores de CIFISA. Un enorme agradecimiento por su humanidad, y otra cosa que sí recuerdo de él era su buen humor. Daba gusto estar a su lado. Era una persona que te insuflaba alegría y ánimos. O sea, que un recuerdo para él. Además, es una de las personas que ya hemos, sobre la que hemos abordado en esta radio con diferentes escritores y en otros momentos de este mismo programa. Llega un momento, como bien has comentado, Barredo, que la dirección de la empresa de Calor y Frío Industrial Sociedad Anónima decide, desde vuestro punto de vista, y los datos parecen demostrarlo, cerrar o amenaza con el cierre. Y sin embargo, vosotros os negáis porque planteáis que todo aquello es una maniobra, e incluso las negociaciones, como se puede ver en el documental, fueron duras. Hay incluso anécdotas cuando el propietario, el representante, la persona que tenía, digamos, las acciones de esta empresa, llega a vuestro lugar de trabajo y ahí se producen momentos de tensión. ¿Verdad, Javi? Sí, efectivamente. Tuvo hasta la desfachatez, digamos, el atrevimiento de presentarse aquí en la fábrica, pues a decir que efectivamente que nos teníamos que ir al paro durante 6 meses y que posteriormente la fábrica continuaría. Un grupo importante, que al final fuimos 170, dijimos que no, que nosotros nos quedábamos en la fábrica, que entendíamos que la fábrica era rentable y que el puesto de trabajo se defendía allí mismo. Entonces, efectivamente, ese día fue un momento muy tenso que duró toda la tarde hasta que al final, claro, las fuerzas de la policía intervino pues para intentar liberarle, y sí que salió efectivamente, pero bajo una lluvia de piedras. También decir que hubo dos compañeros que terminaron en el hospital porque la actuación de la policía fue muy muy agresiva: botes de humo, porrazos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, digamos que terminamos muy animados. ¿Cómo era el día a día de CIFISA autogestionada? ¿Cómo era la...? Sí, adelante, perdón. No, es que yo quería ahondar un poco lo que ha dicho Javi en los inicios. Los inicios, vamos a ver. Esto lo dije el otro día también. La empresa deja de pagar a los trabajadores. Nos deja de pagar y llevamos 3 meses sin cobrar los salarios. Para algunos, lo que intentábamos es decir, la empresa pierde la autoridad. O sea, en el momento que tú tienes un contrato, la empresa deja de firmar, o sea, incumple ese contrato, deja de pagar. Yo no reconozco, vamos, yo, o intentamos que la mayoría de los trabajadores no reconociesen la autoridad. Rompimos con la autoridad. O sea, nos cargamos a la dirección. creo que el momento más importante que hubo ahí fue cuando le dijimos al director, aquí hay material suficiente para poder cobrar los salarios. Nosotros ahora nos convertimos en vendedores para generar nuestro propio salario. En el momento que rompimos con el esquema organizativo de la empresa, empezamos a caminar en el periodo autogestionario. En el momento que vimos que saliendo a la calle, vendiendo los radiadores, generábamos nuestro salario, y después lo que ha dicho Javi también, la dirección de Madrid viene, se reúne con la delegación de trabajo, montan ahí un tinglao al margen de los trabajadores, al margen de todos, y llegan a un principio de acuerdo, nos enteramos, y hubo tal lucha entonces que esa gente, el dueño de la empresa, don Julio González, teniente coronel del ejército, y la dirección que hubo en Burgos, no les volvimos a ver, desaparecieron. A partir de esa lucha que se dio, a partir de encerrarles a ellos en la fábrica, desaparecieron de la fábrica, abandonaron. Vieron que, o sea, aparte de eso también, tú date cuenta que si esto va mucho más lejos, ellos, como se demostró en el estudio de viabilidad que se hizo, habían hecho un dumping tan grande que el pelotazo entre empresas, la deuda la habían contraído ellos en función del pelotazo que se daban unas empresas con otras, ¿sabes? O sea, es decir, ellos hacían los balances, necesitaban dinero, entonces una empresa vendía a otra empresa del grupo y así iba saliendo del dinero. Claro, eso estaba penado con cárcel, O sea, que si esto va más lejos, si estos tíos no abandonan en ese momento y la cosa se enreda más, puede ser que hubiesen ellos acabado la cárcel. Abandonaron la empresa. Presionados por los trabajadores, presionados por la delegación de trabajo viendo todo lo que estaba pasando y después presionados también por las leyes mismas que están dentro del sistema, que castigaban los fraudes. Yo creo que se dieron una serie de circunstancias que posibilitaron también la autogestión, pero para mí fue fundamental que los trabajadores rompiesen, o sea, la autoridad, que nos cargásemos la autoridad. Porque mientras la empresa está cumpliendo con el contrato de pagarte los salarios y todo lo demás, tú estás reconociendo una autoridad, una organización de empresa. En el momento que eso se rompe, desobedeces, te cargas la autoridad y empiezas a ejercer una autoridad colectiva de todos los trabajadores. Pero en el proceso que estáis comentando, no todos los trabajadores estaban de acuerdo, es decir, algunas de las organizaciones sindicales de aquel momento optaron no por el proceso de autogestión, sino por más bien acogerse a uno de los ofrecimientos de la empresa, que era el paro. A ti que te, no sé, ¿qué nos comentas acerca de esto, Javi? Sí, efectivamente. Cuando se presenta la suspensión de pagos, inicialmente estábamos unidos. Los primeros meses hubo una unidad de acción. Pero en el momento que, claro, la empresa dice que llegamos al momento este del encierro de la dirección y ahí ya desaparecen, entonces aquí ya la empresa presenta un plan, que es que irse al paro 6 meses, al cual se adscribe el sindicato UGT, que en aquel momento tenía cierta fuerza en la empresa. Comisiones Obreras al principio también parece ser que sí que se unía a esto, pero posteriormente da marcha atrás y se queda digamos, con el tema de la autogestión. Entonces, inicialmente, UGT arrastra aproximadamente a la mitad de la plantilla y se van al paro. Comisiones Obreras y el resto de gente, los autónomos, que éramos mayoritarios, por otra parte, en el comité, nos quedamos e iniciamos el proceso. Hay un detalle también que tiene su importancia. El comité eran de 13 miembros. 7 éramos de gente, éramos independientes. Y 5 eran de UGT. En un momento determinado, la asamblea de la fábrica, cuando presentan el plan para marcharse, que lo habían estado negociando a espaldas de los propios trabajadores, cuando eso se descubre, la propia asamblea les expulsa. O sea, colectivamente la asamblea de Cifisa expulsa a los 5 miembros del comité, digamos, por haberse estado negociando aparte de la asamblea, ¿eh? Y un poco fue la trayectoria. Luego, posteriormente, cuando iniciamos el proceso de la autogestión, Comisiones no lo entendió, estuvieron unos meses y también se terminaron marchando. Y eso fue un poco lo que sucedió. En Cifisa no solamente erais capaces o fuisteis capaces de autogestionar los procesos básicos de producción, sino que vosotros mismos os encargabais de la venta, de establecer redes a las cuales abastecer. ¿Cómo era el día a día de los 18 meses en los que lograsteis este proceso de autogestión? ¿Cómo era el día a día de la Cifisa autogestionada, Barredo? Pues con mucha tensión, en primer lugar, con la tensión que produce tener en tus manos algo que tienes que intentar sacarlo adelante. Yo quiero ahondar un poco lo de Javi, ¿eh? Creo que los que se marcharon, tuve una asamblea de UGT, claro, había un acuerdo en que en caso de que la fábrica retomase la actividad, ellos serían preferentes a volver a la fábrica. Claro, ellos pensaban que lo de la autogestión no era rentable, o sea, que no iba a salir bien, y ellos que en un mes o dos meses pues estaríamos todos en la calle, la fábrica cerrada, y entonces ellos tenían preferencia para volver a la fábrica. Claro, eso también a nosotros, el miedo al fracaso también te da fuerzas, ¿no? Y el día a día, pues oye, tratando sobre todo de generar el salario. O sea, es que era vital. Después de 3 meses sin cobrar, después de esto, pues había que recuperar esos 3 meses y había que seguir generando unos salarios. La verdad es de que tú, en ese sentido, creo que nunca ni retrasamos la nómina ni una semana, ¿eh? Allí había que hacer muchos equilibrios. Esa era una de las y después otra labor fundamental era el crear una red de ventas, ¿eh? que la persona que estaba encargada, creo que y el grupo, vamos, no la persona solo, sino el grupo que estaba encargado de las ventas, creo que hizo una labor muy muy buena creando redes de venta, ya no solo en Burgos, porque en Burgos llegó un momento que el mercado más o menos ya le habíamos agotado, había que salir fuera. Entonces recuerdo que se fue, por ejemplo, a Mondragón, se hablaba con los delegados, se dejaban unas muestras allí, y los delegados de las fábricas hacían el pedido. Cuando estaba el furgón completo, pues se iba, se dejaba, se cobraba, en fin, en ese sentido se recorrió parte de España, Zaragoza, y después algunos proveedores que se les fabricaba radiadores con otra marca, pero que se hacían en la fábrica. ¿Te acuerdas, Javi, que nos vinieron a hablar con nosotros? Porque claro, se quedaron abandonados también, llegaba el invierno y no tenían ellos radiadores para vender. Pues uno de ellos le dijimos, oiga, le podemos hacer los radiadores porque todo está, pero vamos a ver, necesitamos chapa y la chapa vale una cantidad de dinero. Y fue él, dice, venga, vamos a la empresa que fabrica la chapa, fue con el dinero y nos compró él la chapa para que nosotros fabricásemos los radiadores. Bien, yo creo, y después otra cosa muy importante, las acciones que se hicieron de lucha, y de expandir el problema, que creo que fueron imaginativas, como la del Banco de Castilla. Todo aquello, recuerdo la del Banco de Castilla, pues que cuando nos enteramos que eso ya estaba, entonces la empresa, en la dirección, diciendo, le echó la culpa de la crisis al Banco de Castilla, que era uno de los accionistas. Y entonces se tuvo una asamblea, bueno, pues muchos eran partidarios de ir por la noche, romper los cristales y tal, claro, ya estábamos vendiendo por la calle también. Y dijimos, bueno, pues oye, esto hay que hacer algo que no nos echemos a la población en contra, que era importante, o sea, un espacio de simpatía. Teníamos que crear simpatía también, ¿no? Lo que no podíamos éramos echarnos a la gente en contra. A ver, cuando hicimos aquello de sacar dinero, meter dinero, tal, con las con los antidisturbios a la puerta y no podían intervenir porque estábamos haciendo algo legal, pero conseguimos paralizar el banco durante 3 días. ¿Te acuerdas, Javi, cuando subió el director encima del mostrador a ver qué? O sea, cosas imaginativas donde no nos echásemos a la opinión pública en contra, puesto que entonces nos cargábamos el proceso. Y esto, claro, cuando el director nos informó, esto fue una maniobra de la empresa con el fin precisamente de que esa corriente de simpatía que teníamos nos la cargásemos al darnos esa información que después resultó que era falsa, sino que, ¿me entiendes? O sea, un poco eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y después ya con el tiempo se produjeron en el día a día tensiones. Empezábamos una asamblea un día a las 9 de la mañana, y era a las 3 de la tarde y seguíamos con la jodida asamblea a veces sin llegar a acuerdo. Pues aquello también te llega un momento que te va creando unas tensiones tan enormes que en fin, que hubo cosas que muy bonitas y hubo cosas pues que no se deberían de haber. ¿Cuáles fueron las cosas más positivas y también, como estamos comentando, las que no lo fueron tanto en tu experiencia personal, Javi? Pues mira, el proceso autogestionario, vamos a ponernos en situación. Tú, de repente, un primer día nos quedamos ahí 170 trabajadores y estaba todo por hacer, ¿no? O sea, de autor, ya había una cierta organización, evidentemente, pero desde la asamblea se eligió a los responsables tanto de producción como de ventas, como de mantener un poco el tema de horarios, todo eso se eligió, las personas las eligió la asamblea, ¿eh? Entonces eso fue un proceso muy bueno, muy muy ilusionante, que la gente se implicó, mucha gente que políticamente no estaba muy concienciada, pero el hecho cotidiano de estar en la empresa y ser partícipes nosotros mismos de nuestro futuro, la mayoría de la gente se volcó. Y realmente, pues sí, claro, efectivamente, eso pues a veces un proceso que está por hacerse todo, efectivamente, pues a veces podía crear tensiones. Pero realmente poco a poco se fue solventando y una vez que, digamos, el proceso se puso en marcha, sí, podían salir dificultades pues puntuales, que evidentemente, claro, la propiedad, que no era nuestra, pues un día nos cerraban los almacenes, porque aquí había un director que allí, aunque no apareciese, tenía capacidad operativa de decir a alguien, cierra los almacenes. Pues inmediatamente, a las 7 de la mañana, ahí estábamos un grupo de trabajadores en su casa, a las pocas horas se abrían los almacenes y ya no volvía a haber dificultades. Otra cosa puntual. Había dos interventores. Uno participó, entendió el proceso y realmente nos dejó ir haciendo, pero el otro no hacía nada más que poner dificultades. Pues nada, otro día toda la fábrica a donde él tenía el despacho. Se soluciona el problema. Esas eran las cosas que a veces eran cosas que iban surgiendo. Pero realmente el proceso fue muy, muy ilusionante. La verdad es que lo vivimos con mucha ilusión. Después de casi 4 décadas de que se iniciara vuestro proceso, aquello de Cifisa fue una victoria, fue una derrota. Quizás Cifisa, cuando hablamos de Cifisa, no deberíamos emplear estos términos. ¿A ti qué te parece, Barredo? Yo creo que, mira, estas experiencias, la única posibilidad que tenían de haber continuado adelante era haber conseguido de alguna forma la propiedad de la empresa, haber estado legalizados para que esto hubiese podido. Después, una de las pegas importantes fue precisamente ese acuerdo de los 120 trabajadores que tenían que volver a la empresa. El Ministerio de Trabajo tenía que dar una solución, y la solución que da es decir, empleo 200 millones de pesetas, creo una dirección fantasma, les meto a todos juntos que se líen ellos a leche, pero y a los 2 años cerró la fábrica. ¿Fue una derrota? Pues hombre, yo no lo veo como como una derrota. Tampoco te voy a decir que fue una victoria, fue algo que está ahí y que en fin, que el movimiento obrero está lleno de experiencias, de derrotas, de tal, pero de todas las maneras hay que intentarlo. O sea, lo que no se puede decir es decir que no lo hago porque voy a salir derrotado. Con esa actitud no hubiésemos ni aguantado 2 meses. O sea, se aguantó con la esperanza, con la esperanza de que lo da una ideología, no cabe duda, lo da una forma de pensar y una forma de ver el mundo. En ese sentido, yo creo que muchos de los que vivieron aquella experiencia ha quedado un recuerdo, ya ha quedado en cada uno de los que lo vivimos. Yo estoy seguro de que ha quedado esa cosa de decir, joder, por un momento de nuestras vidas hemos sido dueños a nivel económico, a nivel de esto, hemos sido dueños de nuestras propias vidas, ¿me entiendes? O sea, no hemos dependido para vivir de nadie y para incluso para salvar situaciones difíciles, hemos sido nosotros mismos los que lo hemos hecho. Yo creo que en nuestros corazones y en nuestra vida, creo que fue un momento importante que vivimos, y un momento importante colectivo que nos dio esperanzas y que nos ilusionó pensar que algún día el mundo pueda ser de otra manera de cómo fue aquel y cómo es ahora. En tu experiencia personal, Javi, ¿abundaron más los momentos buenos que los momentos malos? ¿Volverías a repetir la experiencia? Indudablemente que sí, porque los momentos sí que hubo, la verdad, hubo tensión, hubo malos momentos, pero globalmente mereció la pena, sin duda. Eso, como bien dice el compañero Barredo, es elemental. Si los trabajadores, a la mínima, como por la mayoría de las ocasiones, las que hay multitud de experiencias, las empresas dicen, no, es que hay dificultades, cerramos y nos vamos. No, hay que resistirse lo máximo que podamos. En aquel momento así lo hicimos y, hombre, yo... ¿Derrota, victoria? Yo creo que más bien fue una victoria en el sentido de que no fuimos derrotados directamente. Es decir, nosotros una vez que el ministerio dio el dinero y la propiedad no era nuestra y eso tenía que revertir, pero nosotros lo digamos que fue voluntariamente la cesión, aunque condicionada. Es decir, no nos echaron de la fábrica, no consiguieron de alguna manera, nosotros mismos cedimos porque veíamos que así tenía que ser. Pero yo entiendo que eso es una victoria. Luego, por otra parte, hay un segundo proceso que ya es fuera parte de esto, que también de alguna manera marca un poco los acontecimientos. ¿Qué ocurre normalmente con una empresa? Una empresa que está en suspensión de pagos, que generalmente son situaciones fraudulentas de quiebra, que los propietarios tenían que terminar en la cárcel, porque yo creo que legalmente todavía sigue sucediendo. ¿Qué hacen? Pues que las instituciones, digamos, esto lo adornan y entonces era una suspensión de pagos, lo que hoy me parece que se llama una ahora tiene otro nombre, pero bueno. ¿Qué sucedió al final? Que ante esta situación de cierre ya definitivo, una parte de los trabajadores, no conformes y un poco con la experiencia que ya teníamos, dijimos, no, la empresa nos la vamos a quedar los propios trabajadores. Y así fue. Un grupo de trabajadores fuimos al juzgado, que hubo también que pelearlo, y en una subasta nos quedamos con la empresa. Con una idea remota de hacer una cooperativa, no se consiguió, al final se vendió, pero los beneficios al final nos los quedamos los trabajadores. O sea, la empresa al final fue nuestra. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Javi. Hemos estado esta mañana ya fría, más o menos fría, o ahora con esto del cambio climático no se sabe. Que alguien, si quiere profundizar, saber más, porque está el libro y está el documental a la venta, que eso es importante, como decía Umbral, que venimos a hablar del libro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Era hacer un poco la escenificación de la despedida, pero evidentemente tenéis el documental Mañana serás tú, que puede verse, por lo menos la información relativa al mismo, en la página cifisa.org. Tenemos también el libro Al calor de la autogestión, Cifisa, la utopía vivida, de Fernando Ortega Barriuso y Néstor Cerezo, y podéis encontrar el libro en diferentes puntos de distribución, en el Centro Social Recuperado de Gamonal, en la Biblioteca Anarquista La Maldita del mismo barrio, en breve también en Espacio Tangente, en la sede de CNT y del sindicato también CGT. Muchas gracias, compañeros, por esta charlita. Hemos estado hablando de Cifisa, quizás una de las empresas pioneras en este y que desarrolla un proceso hasta ahora, digamos, inaudito en otras empresas en nuestro país. Muchas gracias, y la memoria sirve para esto, para aprender del pasado, para de alguna manera tratar de cambiar nuestro presente. Muy bien, muchas gracias. Mansedumbre y un hondo silencio se hace muchedumbre cuando la mentira conduce al rebaño y nos deja guachos con los desengaños, cuando nos desgarra con furor y saña el tigre cebado en nuestras entrañas, siempre agazapado detrás de la muerte y con su ojo helado mide nuestra suerte. Uno se ha cansado de tener paciencia y sale a la calle un grito en la boca, llevando en los dientes cuchillo de bronca, con la sangre humillada, la carne vendida que revelada quita su clamor de vida. Cuando no haya cadena para sujetarla, será el estallido